Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos un nuevo encuentro con la información cultural nacional e internacional. Les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancamos esta emisión 120 con los titulares. En cortos desde la casa tendremos información con Magui Sabú sobre el Festival de la Ciudad y por qué tardó más de una década en llegar el boom latinoamericano a España. Hace una semana en Quito se realizó una exposición sobre el estado de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador. Hoy nos acompaña Carlos Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, para ampliar información sobre este acontecimiento. Este 6 de julio se cumple el 97 natalicio de Oswaldo Guayasamín. En especiales desde la casa les presentaremos un reportaje especial sobre este aniversario. En el segmento Episodios les contaremos los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana que tuvieron su lugar un día como hoy, 6 de julio. Con estos detalles iniciamos el informativo de Bitácora, recordándoles que nos pueden escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y también en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas 92.1 FM y en Radio El Buen Pastor en Saraguro en la 92.9 FM. Iniciamos con que Darío. Nos vamos en este momento con cortos desde la casa. Arrancamos con información cultural del ámbito internacional. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Iniciamos la información en Suiza, donde se festeja el Festival de la Cité o el Festival de la Ciudad. Los detalles los tenemos con Magui Chabón. Por el Festival de la Cité, los suizos de la parte francesa se reúnen del 5 al 10 de julio en la ciudad de Lausana. El festival nació en 1972 a raíz de protestas de jóvenes y obreros que pedían un acceso más fácil a la cultura. Después de grandes manifestaciones en la ciudad, la Asociación de los Amigos de la Ciudad, con la ayuda del municipio de Lausana, creó el Festival de la Cité, que ofrece una gran variedad de artes gratuitas al público. Con esa misma filosofía es que se desarrolla la edición 45 de este festival, con un poco menos de 100 espectáculos gratuitos al aire libre. El festival se destaca especialmente por su diversidad artística única y su gusto por la creación de proyectos inéditos. La prestación varía entre disciplinas como teatro, circo, jazz, folclore, danza contemporánea y más. Para la radio de la Casa de la Cultura, Magui Sabú Johnson. Y del Festival de las Ciudades que se desarrolla en Suiza, nos vamos con la información de que en España, Franco y la literatura del boom latinoamericano no coincidían. Los detalles con Darío Mar. Por diferencias entre el contenido de los libros del boom latinoamericano y los ideales de la España franquista, los autores Fuentes, Cortázar y Rulfo tardaron 15 años en entrar a este mercado editorial. La región más transparente del mexicano Carlos Puentes fue calificada en 1960 de atea, con alusiones políticas contrarias al régimen y descripciones fuertemente lascivas, según se documentó en el Archivo General de la Administración, al que tuvo acceso el diario El País de España. Las buenas conciencias del mismo escritor fue vetada ese año por retratar a las personas religiosas como hipócritas. Esas obras no llegaron a España hasta 1973 y 1975 respectivamente. En 1967, los censores, que según el Archivo General de la Administración evaluaban si cada libro atacaba la moral o a la iglesia o al régimen, aconsejaron suprimir 8 páginas de Rayuela del argentino Julio Cortázar. También el peruano Mario Vargas Llosas tuvo que corregir 8 párrafos de La ciudad y los perros para que su novela pudiera ver la luz en España en 1963. El régimen de Francisco Franco, que duró de 1939 a 1975, fue más benévolo con el colombiano Gabriel García Márquez. Ninguno de sus libros fue modificado. Del boom, Jorge Luis Borges fue el escritor latinoamericano mejor aceptado por el franquismo, afirma el diario El País, que recuerda la censura española con motivo del 50 aniversario de la publicación de Los Nuestros, del escritor chileno Luis Hars, obra que consagró la revolución latinoamericana. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Escuche también a Bitácora en la página www.radioshiriculapo.blogspot.com. Y enseguida Darío Males está ya con nuestro invitado, Carlos Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, quien dará a conocer sobre el estado en materia de derecho de los niños, niñas y adolescentes del país. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Seguimos aquí transmitiendo desde los 940 AM aquí en la provincia de Pichincha. También les recordamos que estamos fuera de la provincia a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas por la 92.1 FM y en el sur del país en la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Queremos dar la bienvenida a nuestro invitado y nos acompaña Carlos Muñoz, él es presidente del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El pasado 28 de junio se realizó un conversatorio con la sociedad civil y también autoridades del Estado sobre los avances y retos del Ecuador en el aseguramiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Eso se realizó en la FLACSO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quiero que nos comente un poco sobre las impresiones, los datos, todo lo que se realizó en ese evento, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a este medio de comunicación. Es importante mencionar que el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, de acuerdo a la Constitución, fue creado y tiene como principal objetivo el asegurar el cumplimiento de los derechos de los grupos de atención prioritaria, de acuerdo a su grupo etario, de acuerdo a su edad. Esto es niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor. En ese marco, la Constitución y nos atribuye la facultad de poder generar un proceso de observancia sobre la aplicación de las políticas públicas. Y en este caso nosotros este día 28 realizamos un evento en el cual se presentó un proceso de observancia en función de la niñez en el país, recordando también que el 1 de junio nosotros con varias instituciones públicas pudimos generar un acercamiento a la Asamblea Nacional, una argumentación y plantear que era necesario en el país que se pueda establecer un Día de la Niñez Ecuatoriana, ya que no existía un pronunciamiento interno nacional sobre el tema y se lo estableció como un Día de la Niñez Ecuatoriana mediante resolución de la Asamblea Nacional. Y eso efectivamente provocó que se establezca desde el Consejo un mes de la niñez que concluya en la presentación de un proceso de observancia a las políticas públicas que se han dado en los avances de la niñez, ¿no? Entonces es importante mencionar que en este evento participó la sociedad civil, representantes del Estado, varios viceministros, autoridades de las diferentes instituciones, y donde se pudo presentar los avances que ha tenido la niñez durante este transcurso, en este proceso de gobierno, que es importante mencionar, ¿no? Hicimos un proceso de observancia a políticas públicas integrales como la disminución de la pobreza, la universalización de la educación, los servicios públicos universales, la ampliación de los servicios de salud, todo esto en función de la niñez, ¿no? Entonces hemos visto que hay logros fundamentales que hay que mantenerlos, que hay que embanderar a la sociedad para que se conviertan en banderas de lucha de la sociedad, y también retos que hay que cumplir que es importante mencionarlos, y hemos generado un compromiso entre las diferentes instituciones que participaron, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el MIES, la Asamblea Nacional, para seguir fortaleciendo esta política pública en niñez que consideramos que ha sido bastante provechosa durante este transcurso de gobierno. En el caso de la reducción de la pobreza, también el acceso a la educación, ¿cómo se encuentra el país a nivel internacional, solo aquí en la región, en Latinoamérica? Bueno, Ecuador ha generado un compromiso social con los diferentes sectores, evidentemente, y más con los de atención prioritaria. Hay que recordar que la Constitución anterior a la actual no establecía ninguna atención prioritaria a ningún grupo, ¿no? Entonces, evidentemente, esta Constitución, el nuevo marco constitucional, establece que haya grupos de atención prioritaria y dentro de esto es la niñez. En función de cómo se ha avanzado en el tema de la pobreza, ha habido una reducción de la pobreza bastante significativa en el tema de la niñez. Nosotros presentamos una estadística que en 4 años se redujo 7.6% la pobreza por necesidades básicas insatisfechas de los niños y niñas. ¿Qué significa que estas necesidades básicas insatisfechas? El acceso a salud, a servicios como salud, educación, vivienda y un sinnúmero de elementos que se han dado, porque ha existido una política integral de reducción de la pobreza que al mismo tiempo se convierte en una política específica en el tema de la niñez. No ha habido una reducción importante desde el 2010 al 2014, que es los últimos datos que se ha tenido, y evidentemente esta reducción de la pobreza sigue avanzando y fortaleciéndose. En función también de la educación, hay un dato muy importante que nosotros hemos manejado, que el Ecuador ha accedido ya a la universalización de la educación básica. Es decir, que aproximadamente el 96% de niños y niñas en el país acceden a la universalización, a la educación básica, lo cual en el 2005, por ejemplo, era un 89%, entonces se ha avanzado bastante, y esto también está en función de que ha existido las facilidades, por ejemplo, la gratuidad de la educación básica, el facilitamiento de todas las herramientas necesarias gratuitas a todos los niños y niñas que acceden a la educación básica, las unidades del milenio. No hay que olvidarse que en este último tiempo se ha generado, en función de una planificación estratégica, instituciones que son las unidades del milenio, con toda la infraestructura necesaria para generar unidades educativas eficientes con condiciones adecuadas para que los niños y niñas puedan acceder a esa educación. Y también el incremento de profesores, ¿no? Cada vez hay más profesores. Hay que recordar que se le ha subido el sueldo a los profesores, se está dando una seguimiento, una capacitación permanente a los profesores, una evaluación también a los profesores, que ha logrado también que suba el nivel académico y que evidentemente más niños y niñas puedan acceder a la educación. Estos logros han sido fundamentales y es importante poderlos mencionar para que no solamente se convierta en un tema de que es un logro del gobierno, ¿no? Eso debe convertirse en un logro de la sociedad. Fuera del Ecuador, ¿cómo se encuentra el país con estos datos que nos entrega? Bueno, el país ha marcado referente a nivel latinoamericano en función de la atención a los grupos prioritarios, los que están más accesibles a la vulnerabilidad. Es decir, es uno de los pocos países que tiene política pública enfocada en la niñez, es uno de los pocos países que ha tomado como bandera de lucha, por ejemplo, la erradicación del trabajo infantil. Hay que recordar que el país fue declarado en 2014 un país libre de trabajo infantil en camales y basurales. Uh-huh. También hoy tenemos un país que está libre de trabajo infantil en empresas privadas. Recordemos que es muy muy muy notorio lo que existía antes, que había muchos niños trabajando en haciendas bananeras. Esto se ha erradicado gracias a un trabajo bastante eficiente, un programa que tiene el Ministerio de Trabajo, pero al mismo tiempo es una política pública desde el Estado, ¿no? Hemos dicho que es importante que los niños en su edad gocen de las condiciones necesarias para que tengan un desarrollo integral dentro de su niñez. Es decir, un niño, mientras se dedica a trabajar, un niño no estudia. Y lo... Ahora, que genera... ¿cómo explicamos, una vez que tenemos estos datos de la reducción de la pobreza, universalización de la educación en el sector básico, que todavía, especialmente en las grandes ciudades, se observa que existe todavía el trabajo infantil en las calles? Bueno, nosotros hemos mencionado que hay un avance importante, ¿no? Pero al mismo tiempo hay retos y hay brechas que cubrir. Es decir, que hay todavía mucho trabajo por realizar. Hay que ver condiciones y casos específicos, pero en general ha habido un avance bastante fuerte en esta política pública de la erradicación del trabajo infantil, que es más, ha sido una de las prioridades del gobierno eliminar el trabajo infantil, ya que este trabajo infantil evidentemente perjudica a la niñez ecuatoriana. Por ejemplo, de 5 a 14 años está prohibido el trabajo, ¿no? De acuerdo a nuestra Constitución, de los niños. Se ha reducido de un 15.4% del 2001 a un 2.9% en el 2014. Esto quiere decir que hay todavía un 2.9% de niños y niñas que trabajan, pero que evidentemente hay que llegar hasta esos espacios. Mucho también depende de la formación que se tiene en el núcleo familiar, porque a veces la familia impulsa a que el niño trabaje, y lo que eso permite es que cada vez tengamos más niños que no puedan acceder a la educación. Pero ha habido un índice importante, ha habido una reducción del trabajo infantil y al mismo tiempo ha habido un crecimiento y una universalización de la educación básica. Es decir, que estamos avanzando en ese sentido, pero que igual existe un porcentaje en los cuales hay que seguir trabajando, porque el trabajo se ha avanzado mucho, pero todavía hay mucho que hacer. Eso en cuanto al trabajo infantil. ¿Qué otros retos le queda por cumplir al Consejo? Bueno, el Consejo como tal, como lo mencionaba, tiene el proceso de generar una observancia de la política pública y generar política pública en el caso de no existir una política pública. Yo creo que el reto para todos es poder eliminar algunas brechas todavía existentes en el trabajo infantil, en el acceso a la educación básica. Es una tarea pendiente la desnutrición infantil. Creemos que es importante que se fortalezca la política pública en desnutrición infantil, que es algo que sucede. ¿Eso no tiene una política pública para la desnutrición infantil? Se tiene una política pública, pero consideramos que es muy necesario fortalecerla, ¿no? Porque tenemos todavía algunos elementos que nos dan a ver que muchos niños sufren de este tema de la desnutrición. Entonces creemos que es importante fortalecer estos espacios. Como lo decía, tenemos aún brecha de niños y niñas que trabajan, aunque es un mínimo, pero cada caso, cada niño, cada niña, es un tema que nos interesa, ¿no? Y el objetivo es llegar a un 0% de niños y niñas que trabajen. Y creo que eso es uno de los retos que nosotros hemos tenido y tenemos, de generar una observancia a las diferentes instituciones para que puedan fortalecer estos procesos, para que vean también que hay un consejo. Este consejo, es importante mencionarlo, está conformado tanto de las representantes de las funciones del Estado como de la sociedad civil, que se está realizando un concurso para elegir los miembros de la sociedad civil. Entonces, este consejo es un consejo donde se articula tanto la participación de la sociedad como las funciones del Estado. Y en función de estos dos, ejercemos una observancia a las políticas públicas, una transversalización de las políticas públicas, y en el caso de no existir política pública, tenemos que ejecutar y plantear que se aplique una política pública dentro de las agendas del plan de gobierno, dentro de la planificación de todo este programa que se llama El Buen Vivir. Una especie de veeduría sobre la gestión de las políticas públicas en torno a los niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, un proceso de observancia, de un poco verificar cómo se está trabajando y cómo se está realizando el trabajo en garantía de derechos, en aseguramiento de derechos. Tomemos en cuenta que en este caso la niñez es un grupo que es muy muy apto para la vulneración de sus derechos. Entonces creemos que es importante que hay un proceso de seguimiento, de observancia, de acompañamiento. También lo que nosotros realizamos es un acompañamiento en diferentes casos, una asesoría en el sentido de poder direccionar a diferentes niños y niñas que se encuentren en tema de vulneración de derechos. Hemos acompañado mucho, muchos temas, muchos casos, pero en sí esa es la labor del Consejo, ¿no? Que está, como lo mencionaba, despegando. Nosotros hemos sido designados por parte de la función ejecutiva a este Consejo y por ende presidir este Consejo, pero al mismo tiempo hay una relación con la sociedad y este evento que hemos hablado el 28 del mes que pasó, fue eso, ¿no? Fue una participación de las diferentes funciones del Estado, pero al mismo tiempo representantes de diferentes consejos estudiantiles, de grupos juveniles, de estudiantes universitarios, en donde se pudo compartir, debatir sobre algunos elementos en función de los avances y los retos también que tiene la política pública en niñez. Ahora bien, nosotros en la parte de Quito y de manera especial toda la parte de la sierra, se habla de que son cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que han salido ya a vacaciones, y en esta temporada habrá derechos que les asisten a este sector de la población y también vulnerabilidades que se encontrarán. ¿Ustedes qué es lo que van, cuál será su agenda de trabajo en esta época de vacaciones con este sector de la población? Bueno, hay que recalcar que los niños tienen derecho a gozar en plenitud su niñez, ¿no? Su infancia, a poder gozar de condiciones adecuadas, poder disfrutar de los juegos, del aprendizaje, de un desarrollo infantil adecuado. En función de esto, las diferentes instituciones del Estado, en especial las que tienen que ver con esto, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y otros espacios más, cultura, deporte, han generado espacios de recreación, de poder trabajar con los niños en estos espacios de vacaciones, y al mismo tiempo hacemos un llamado a los padres de familia a poder tener más que un trabajo adecuado, un acompañamiento adecuado de los niños y niñas que en este caso se encuentran en vacaciones, ya que el uso del tiempo libre es fundamental para los niños. Entonces es muy recomendable que puedan participar en diferentes espacios de, ahora se está estableciendo esto de los cursos vacacionales, de los claro. cursos que se dan hacia los niños. Es muy importante que el niño pueda disfrutar en plenitud estos espacios, que utilice el tiempo libre adecuado, que siempre esté acompañado, en este caso, de sus padres o un familiar que pueda ser una supervisión de lo que está realizando, un acompañamiento para que este niño no se encuentre en vulnerabilidad, ¿no? Pero en sí creemos que es una época bastante agradable para los niños, en donde pueden distraer, pueden despejarse y pueden también acompañar a sus padres y a sus familiares, que el tiempo de ya en educación básica es un poco más complejo, ¿no? Bueno, amigos, yo les recuerdo, estamos en entrevista junto a Carlos Muñoz, el expresidente del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. De darse el caso de que la ciudadanía conozca casos donde se vulnere los derechos de algún niño, niña o adolescente, ¿cómo se realizaría un proceso para que actúe ahí el Consejo? Bueno, el país tiene establecido un proceso judicial, un proceso jurídico a través de la justicia ordinaria, en función de cuando existe vulneración de derechos de los niños, ¿no? Entonces lo que realiza el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional es poder direccionar en el caso de que la familia del niño, no, de la niña, no pueda acceder a estos servicios, no conozca, poder dar un asesoramiento, guiarle por dónde debe llegar. Pero al mismo tiempo el Ministerio de Inclusión Económica y Social puede generar un acompañamiento psicológico de este niño para restituir, en este caso, los derechos que hayan sido vulnerados. Entonces, nuestra labor es poder hacer una observancia, en ese caso, a la justicia, ¿no? Cómo se agilitan los procesos, cómo se evita que en esta vulneración de derechos se vuelva a revictimizar al niño que se encontró en situación de vulneración de derechos. Entonces creo que es importante mencionar que nosotros damos una dirección a todas esas personas, un asesoramiento también en los derechos que tienen los niños y niñas y cómo hacer respetar sus derechos. Y obviamente en el caso de que haya vulneración, nosotros somos una institución que está encargada de poder generar un llamado de atención a las instituciones correspondientes, solicitar un informe y en función de eso tomar decisiones